Vamos a hablar de la Eurocopa y las aplicaciones para disfrutar de la Eurocopa en Generación 2.0, pero también otros asuntos con José María Castillo, que hoy se encuentra en esa línea telefónica. Buenos días, Chema. Hola, muy buenos días, Raúl, y a todos. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Cuéntanos, hoy hablamos de, además de Eurocopa, de consejos para tener, a punto nuestro ordenador, ¿no? Sí, todos tenemos en nuestra vida diaria un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, y bueno, antes de meternos directamente con esa Eurocopa, que también está ocupando la actualidad esta semana, hoy debuta España, no lo olvidemos, vamos a hablar un poquito de esos consejos que deberíamos de tener en cuenta todos para no tener que lamentar ningún problema grave y tener que acudir a nuestro técnico más habitualmente de lo que nos gustaría. Son consejos muy sencillos que nos van a ayudar a tener siempre a punto nuestro ordenador, ya sea portátil o sobremesa. Muchos cogeríamos el pañito y diríamos, mantener limpio el PC. Bueno, pues lo por limpiamos. Por supuesto, y hay que mantenerlo limpio, pero hablamos también de mantenerlo limpio no solo por el exterior, con todo ese polvo que acumulan los ordenadores, sino de su interior. Estamos siempre ocupando sitios que no son los más adecuados para un ordenador, esos rincones, esas habitaciones un poco más propensas a coger polvo, y aunque muchos no lo sabemos o no lo sabrán, el ordenador coge mucho más suciedad por dentro que por fuera, aunque esté perfectamente cerrado. Entonces no está de más, sobre todo para sobremesa, los portátiles es un poquito más complicado, pues abrirlo de vez en cuando, y o bien con un trapito o bien con un poquito de aire, limpiar todo ese polvo, esa acumula, que va a hacer siempre que nuestro ordenador, primero, se caliente más, segundo, la refrigeración tenga que trabajar mucho más de lo que debiera, y con el tiempo pues estaremos acortando la vida útil de nuestro ordenador. Así que no solo por fuera pasarle la bayetita, sino también abrirle de vez en cuando y limpiar todo ese polvo que se acumula, que es mucho. Oye, ¿es interesante o es necesario tener un SAI en casa? Son elementos, estos SAI no son ni más ni menos que baterías externas que asegurarán que ante un pico o un corte de corriente nuestro ordenador no se apague súbitamente. ¿Vale? Van a asegurar un suministro de corriente constante a nuestro ordenador, y vamos a poder, ante un apagón, un pico de luz, vamos a asegurar el mantenimiento de esa tensión para que podamos apagar correctamente nuestro ordenador, porque ante cortes de luz sufren mucho con esos apagados súbitos, y sobre todo con los encendidos después de estos apagados. Así que siempre es recomendable tener un alimentador, tener un SAI conectado. Es una inversión muy productiva para nuestros equipos informáticos. Ajá. Yo te dije hace una semana, un par de semanas, que no era proclive a hacer esa actualización en cuanto a Windows 10, porque el 7 me va muy bien, lo probé, no me gustó, Chema. Hay que tenerlo actualizado, el PC. Ya lo hemos comentado muchísimas veces, sí. Sí, y radicalmente sí, lo más posible. Hay que tener actualizados nuestros PCs. ¿Por qué? Porque más de la tercera, de las tres cuartas partes de las actualizaciones que llegan a nuestro ordenador o a nuestro sistema operativo consiste en corrección de problemas de seguridad que esos sistemas tienen. Entonces, no es simple capricho de las marcas el tener actualizado nuestro sistema. Es una cuestión de seguridad en la mayoría de las ocasiones. Así que sí, radicalmente sí, no hay mucho más que decir. Siempre que tengamos actualizaciones disponibles, intentar actualizar el sistema operativo. Esto es extensible a los móviles, esto es extensible a tablets y todos los equipos. Se actualizan para corregir fallos de seguridad. Claro que si hablamos de mantenimiento, yo sí tengo, evidentemente, un antivirus. Hay que tenerlo, eso descartado, ¿no? Por supuesto, sí. Otra medida es tener un antivirus, ya sea cualquiera de las suites gratuitas que para uso doméstico van a servir y no nos vamos a tener que gastar, o gastarnos una pequeña cantidad para tener una capa más de protección y tener otro antivirus que dé un salto más de calidad ante esas amenazas que circulan, sobre todo por Internet, ¿no? Entonces, sí, otra vez radicalmente sí, un antivirus. Que no nos va a librar del 100%, insisto, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero nos va a quitar gran parte de las amenazas que llegan, y sin un antivirus, desde luego, vamos a estar completamente expuestos ante ataques, ya sea por vía mail, ya sea por cualquier dispositivo o sobre todo por Internet. Y lo de, una vez hemos iniciado el ordenador, que nos pide siempre el usuario o la contraseña, ¿eso es necesario o no? Porque bueno, no vamos a entrar en el por qué o en el por qué no, pero la mayoría de las veces todos estamos trabajando con cuentas de administración, que se llaman, dentro de los sistemas, sobre todo en Windows. No es del todo recomendable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con todos los permisos abiertos para nuestro usuario. ¿Qué quiere decir? Que ante un mal uso o una amenaza, esa amenaza o ese mal uso va a afectar a todo el sistema porque no tenemos restricción alguna. Consejo, dejar esa cuenta de administrador por defecto aislada, un poco para usos un poquito más específicos, y crearnos una cuenta de usuario estándar, que es muy sencillito, en todos los sistemas operativos, y trabajar con esa cuenta, que siempre vamos a tener menos riesgo de tocar nada que comprometa la estabilidad del sistema. Así que tener varios usuarios para todas las ocasiones o para todos los usos distintos que le demos también es un buen consejo. Uh-huh. Y a copias de seguridad, que es algo que no nos acordamos nunca, o decimos, va, ya lo haré, pero que luego nos echamos las manos a la cabeza, ¿eh? Por supuesto, copias de seguridad, sin duda alguna, cada X tiempo, sobre todo si trabajamos con mucho dato personal o con mucho dato comprometido, nos va a ahorrar el dolor de cabeza que supone tener algún problema en nuestro ordenador y que no tengamos los datos salvaguardados fuera del mismo para poder seguir trabajando con ellos. La información, ya sabes, Raúl, es poder, y la información es lo que más vale en nuestro trabajo día a día con la tecnología. Así que sí, siempre es recomendable tener un medio externo, ya sea disco duro, ya sea CD-ROM, ya sea DVD, que en el que podamos tener respaldada toda la información que generamos y a salvo de cualquier eventualidad que pueda surgir. Normalmente cuando compramos un PC siempre vienen muchísimas aplicaciones, muchísimas cosas, y decimos, ¿pero para qué quiero yo todo esto que no utilizo nunca? Sí, bueno, esto enlazado con varios de los consejos que tenemos. Lo primero, el software o cualquier aplicación que no utilicemos, bien porque hayamos dejado de hacerlo, bien porque viniera con nuestro ordenador y no nos sirva absolutamente para nada, lo mejor es quitarlo directamente, mantener actualizado nuestra lista de aplicaciones. Es decir, tener lo que necesitamos, no más de lo que necesitamos. Vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar recursos de nuestro ordenador, que muchas veces tenemos aplicaciones que se están ejecutando y no nos sirven para nada, y vamos a tener un poquito más limpio nuestro ordenador. Eso sí, y aquí es donde enlazo, de las aplicaciones que tengamos, del software que utilicemos, lo ideal es tenerlo, igual que el sistema, bien actualizado para estar también respaldados con las últimas actualizaciones, para que no entre nada malicioso también a través de nuestro software. Así que olvídate de trabajar con Microsoft Office 2003, y empecemos a pensar en trabajar con las versiones actuales. Vaya, me has pillado, ¿eh? Y los drivers, ¿qué pasa? Porque esto mucha gente no sabe qué es, esto de pues los drivers. También es muy importante. Los drivers son pequeños programas que le dicen a nuestro ordenador cómo se tiene que comunicar y cómo tiene que trabajar con las distintas piezas y con los distintos dispositivos. Es decir, sin un driver, un ordenador no sabría cómo decirle a la impresora que imprima o a la pantalla que visualice lo que nosotros queremos. Es una explicación muy simplista, pero es así. Entonces, constantemente también se están actualizando estos drivers y hacen que nuestro ordenador mantenga su nivel de rendimiento. Muchas veces cuando notamos que nuestro ordenador no funciona como debe después del tiempo, después de un año o dos años, es causa de esto, es causa de que tenemos los drivers desactualizados y tenemos que actualizar esos pequeños programitas que mejoran la comunicación entre, o que hacen posible la comunicación entre nuestro ordenador y todos esos dispositivos que tenemos conectados a él. Así que otro buen consejo en la línea de actualización, actualizar los drivers, que son lo que hacen funcionar como debe a todos los aparatitos que tenemos conectados a nuestro PC. ¿Qué más cositas debemos tener en cuenta para mantener nuestro PC al día? Bueno, pues así por encima, sobre todo, borrar habitualmente, que es una opción que traen todos los navegadores y todos los sistemas, lo que conocemos como archivos temporales, y las cookies, que son pequeños registros que se generan según vamos navegando para que los sitios web dispongan de cierta información y carguen más rápido o se personalicen, etcétera, etcétera. Bueno, hay muy buenos programas para mantener esto al día, porque esto lo que hace es ocupar un espacio en el disco duro y sobre todo hacer más lento el acceso a la información, porque tiene que buscar entre una maraña de archivos temporales que vamos generando con el uso. Así que periódicamente también utilizar cualquier software, que los hay, y los hay gratuitos y los hay muy buenos, para hacer este tipo de limpieza de archivos temporales, de registros web, etcétera, etcétera. Y si hablamos de fragmentación, ya eso ya es para profesionales, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, también es una opción que está muy accesible, también es un proceso que hace que la información que está en nuestro disco duro se reorganice y ahorra bastante ese acceso que se que se hace cada vez que buscamos en un disco duro, para que tú me entiendas, cada vez que tenemos que acceder a algo de nuestro disco duro o a cualquier información, lo que hacemos es decirle al disco duro que busque dónde está y que vaya dónde está y lo lea. Eso, con el ritmo que llevamos de borrar, copiar, pegar, escribir de nuevo, eso se va desorganizando. Entonces tarda más el disco duro en localizar el sector donde está esa información. La solución a esto, desfragmentar. ¿Qué va a hacer? Va a leer toda la superficie del disco duro y lo va a colocar otra vez todo secuencialmente para que acceda mucho más rápido y para que no suframos esas ralentizaciones que con el uso del ordenador, con el paso del tiempo, si no tiene mantenimiento, luego vamos al informático. Es que mi ordenador va lento. Bueno, es que tu ordenador necesita limpieza, y dentro de la limpieza uno de los procesos más comunes es la desfragmentación de disco. Ya. Bueno, así estaremos al día, tendremos nuestro PC en condiciones y eso es lo interesante, ¿no? Para disfrutar, por ejemplo, desde el PC, pues de la Eurocopa. En apenas 6 minutos alcanzamos las 12, pero nuestro amigo Chema hoy tiene aplicaciones para que disfrutemos de esa Eurocopa, ¿verdad? Efectivamente, ya estamos inmersos en uno de los eventos que suceden cada 4 años en este mundo magnánimo que es el mundo del fútbol, y como no, ya estamos todos pendientes de la Eurocopa 2016, hoy con el debut de España ante República Checa, y tenemos, pues como no podía ser de otra manera, aplicaciones para nuestros dispositivos móviles para que estemos totalmente informados de lo que acontece en esta cita europea, y si queremos incluso nos pilla en movilidad esos partidos, incluso ver los partidos en directo a través de nuestro dispositivo móvil. Pues venga, vamos a ir nombrando alguna de ellas. Bueno, UEFA, pues sí. Euro 2016. La primera y obligada, la aplicación oficial de la Euro 2016, con la que vamos a poder seguir con todo detalle la competición e incluso seguir en vivo lo que va aconteciendo en todos los partidos. Podemos saber todo sobre selecciones, equipos, partidos, estadísticas, las clasificaciones y mucho más. Solo nos permite, eso sí, recibir notificaciones de nuestra selección favorita, sea cual sea, y solo nos permite esas notificaciones para una selección. Es la limitación que tiene la aplicación oficial de la UEFA Euro 2016, que es gratuita, eso sí, y que está disponible en Google Play y en el App Store. Jalbasco Euro 2016. Esta es una aplicación muy antigua, pero muy efectiva en todo el tema de resultados o clasificaciones estadísticas, y que vamos a poder tirar de ella, que es una veterana. Es una veterana en esto de los resultados deportivos y se actualiza ahora para la Eurocopa 2016. Ya te digo que es un poquito antigua, es gratuita también, pero es de las más efectivas para seguir los resultados de las competiciones deportivas, en este caso, de la Euro 2016. Ajá. FUTMOB Euro 2016, ¿qué nos cuentas? También otra veterana, pero esta vez mucho más atractiva visualmente y mucho, a mi gusto, mucho mejor. Eso sí, esta es gratuita parcialmente. Vamos a tener que comprar ciertas funciones si necesitamos la aplicación a todo su rendimiento, pero es la mejor aplicación de resultados deportivos que existe, no solo para la Euro 2016. Tiene una valoración de 4,7 sobre 5 y una interfaz que sin duda la han actualizado muy bien, es muy intuitiva para navegar acerca de todo lo que queramos saber de cualquier evento deportivo, cualquier liga, ya aprovecho y lo recomiendo para cuando empiece la temporada, pero en este caso para la Euro 2016 vamos a poder seguir en vivo los partidos, y lo único que vamos a tener que hacer una compra de 2,99 euros si queremos que la aplicación sola nos vaya avisando de lo que va pasando en esta Euro 2016 sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Así que esta FUTMOB gratuita con un paréntesis de 2,99, ahí si queremos toda la funcionalidad, pero sin duda una de las mejores aplicaciones que existen para resultados deportivos. Para los gustos, los colores. Seguimos. OneFootball Euro 2016. Sí, dentro del tridente que traemos de aplicaciones para resultados, está OneFootball también. Es la aplicación de fútbol más descargada del App Store y es totalmente, esta sí, totalmente gratuita. Una valoración de 4,5 sobre 5, que también está muy bien. Y es quizá la más visual, quizá la que más entra por los ojos y que a la vez tiene también todo el detalle necesario para seguir la Eurocopa y que no nos perdamos absolutamente nada. Claro, que Mediaset no podía quedarse sin aplicación, ¿no? Efectivamente, Mediaset, cadena de telecomunicaciones que ha conseguido ya la la exclusiva de esta Euro 2016 y que, por supuesto, en su aplicación móvil vamos a poder seguir todos los partidos en directo, viéndolos, viendo las emisiones de Mediaset. Y bueno, pues vamos a tener ese paquete estrella con 23 partidos, todos los de la selección española, por supuesto, el destacado del día, el de prime time, 3 de octavos y toda la fase final de la Eurocopa, que también se va a poder seguir ahora por la aplicación móvil y con muy buen resultado también, porque las emisiones en aplicación móvil de Mediaset suelen funcionar bastante bien, así que para todo el mundo que quiera ver los partidos de la Euro en su dispositivo móvil, tiene esta Mediaset Sport gratuita también para visualizar las retransmisiones de esta cadena de la Euro 2016. Y para terminar hay que hablar de Google una vez más, que no se quedan atrás, Google Now. Efectivamente, el asistente personal de Google, Google Now, ese que sabe exactamente todo lo que necesitamos y que nos va avisando, se va adelantando a nuestros movimientos para que tengamos la información que necesitamos cuando la necesitamos, por supuesto se va a personalizar para esta Euro 2016. Nos va a ofrecer todo lo que le pidamos sobre la UEFA Euro 2016 y, bueno, lo vamos a tener ahí, resultados en directo, clasificaciones, alineaciones, noticias, etcétera, etcétera, gracias a Google Now, el asistente personal que todos tenemos a mano en nuestros Android, y al buscador Google, cómo no.